Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Cuando Verónica le pegó un leve codazo a su esposo, este despertó de mala gana. Ya es hora, a los niños, le dijo ella. Jorge se hizo el remolón. No los puedes llevar tú, no más por hoy. En ese instante ambos se dieron cuenta de algo. No tienen niños. Lo que intento al relatar esto es hacer evidente la mala disposición de ánimo que tenían ambos al despertar. ¿Qué habría sido de este matrimonio si realmente hubieran tenido niños? ¿Habría ido Jorge a dejarlos a la escuela? ¿Acaso Verónica? ¿O ninguno de los dos? ¿Habrían estallado como lo hacen tantos matrimonios? ¿Por qué se confundieron ambos en asunto tan importante como tener niños? Si tener niños no es algo que pudiéramos pasar por alto como tener un barro o un juanete. La respuesta es que Jorge y Verónica duermen el mal, y que duermen el mal porque duermen juntos. No es cosa mía, ni me lo he inventado. La verdad es que si la gente comparte o no el lecho, no me importa en lo más mínimo, siempre y cuando no sea mi lecho, pese a que creo que a veces la intimidad da asco y que no hay cómo dormir cada quien en su cama y Dios en la de ambos, pues eso previene, entre otras cosas, que se produzcan a veces marejadas de celos imposibles de controlar. ¿Sabe lo que es escuchar murmurar a nuestra pareja, Rodrigo, cuando nuestro nombre es Carlos? ¿Se imagina lo que es pronunciar entre sueños, Anabela, cuando nuestra pareja se llama en realidad Rosalba? ¿Quién podría ya después de eso conciliar el sueño? Dormir juntos es cosa relativamente moderna. En Roma, la cama matrimonial se utilizaba para lo que debiera utilizarse, el sexo. Y hasta antes de la Revolución Industrial, cuando la gente se trasladó a las ciudades y los espacios se hicieron más pequeños, cada cónyuge dormía en su cama y, de ser posible, en su habitación. Así debería ser, y la razón es simple. Los ronquidos, los tirones a las mantas, los reacomodos que intentamos durante la noche y lo que murmuramos perjudican el sueño. En Inglaterra, en el Festival de la Ciencia, se explicó que quienes comparten el lecho tienen por lo menos un 50% más probabilidades de padecer trastornos del sueño que quienes no lo hacen. Esto es serio, porque podría tener consecuencias graves sobre la salud. Puede provocar depresión, enfermedades del corazón, respiratorias, derrames cerebrales y ser causa de accidentes de tránsito o en el trabajo. La gente parece dormir, pero no descansa. Mucho mejor sería ensayar a dormir separados, sugiere Melissa Hack, directora de la Asociación Británica del Sueño, quien asegura que algo tan aparentemente frívolo y de lo que casi no se habla suele tener consecuencias devastadoras para la pareja, pues amarga el carácter de uno u otro cónyuge o de los dos y les predispone a enfrentar jornadas con una pesantez adicional que se van sumando hasta el estallido. Cada quien en su cama y Dios en la de todos. Parece ser lo más sano. Claro, hombre, con ciertas llamaditas a la puerta, de vez en vez. Hoy puede ser un gran día y mañana también.